Vamos a hablar unos minutos con el comisario Gustavo Orozco, jefe de la seccional tercera de Santa Rosa. Comisario Pablo Cucharini y Johnny Moleker los saludan, buenos días. ¿Qué tal? Mucho gusto, buenos días. Comisario, han detenido a una banda que se dedicaba a hacer cuentos del tío en toda la provincia. Sí, sí, gracias a Dios se pudo detectar por un procedimiento llevado ayer durante la noche. Por una alerta que de un taxista que trasladaba a tres personas que había levantado ahí en el Casino Club de Santa Rosa, sobre la Ruta 5. Cuando transporta a estas personas, se origina una amenaza hacia el taxista, ¿no? Sí. Y llegó un momento que lo tomaron con fuerza desde atrás y le pidieron la recaudación del taxi mientras trasladaban por el centro de Santa Rosa. El taxista da un mensaje de alerta a la central y nos ponen al tanto de la situación del chofer y nos ubican el trayecto del móvil. Bueno, y personal policial lo intercepta en Escalante y calle Cervantes. Ahí detienen a estas tres personas. Ahí detenemos a estas tres personas mayor edad, oriundas de la provincia de Buenos Aires. Sí. En sí originamos unas actuaciones por la tentativa de robo. Una vez que personal policial de esta comisaría empieza a revisar las averiguaciones, detectamos que estaban parando en un hotel acá de Santa Rosa y habría una cuarta persona que faltaría del grupo, que a posteriori, bueno, se corroboró que se movilizaba en un Peugeot, que fue secuestrado y detenida la cuarta persona. Esto nos llevó a determinar, trabajando en conjunto con gente de compañeros de Pico, Ralicó, Castec, Huatraché, Macachín y Hacha, que nos alertaron que ellos habían tenido unos hechos de estafa, ¿no? Gente que se registraba como vendedor ambulante en el municipio y posterior a eso, por una maniobra, realizaba una estafa a algunas personas del pueblo. ¿Cuál era la modalidad que utilizaban para engañar a la gente? Y la modalidad que uno de ellos o algunos de ellos se registraban como vendedor ambulante, pagaban el canon ahí en el municipio y vendían bolsas de residuos. Cuando uno de ellos detectaba a una persona mayor de edad, digamos, adulto, arriba de 70, 87 años, sí. Venía otro atrás, se hacían pasar por empleados municipales y le ofrecían una mejora ahí con un canasto de basura. Le pedían un dinero, un porcentaje, y ellos mismos le hacían un recibo para que confiaran que no era ninguna falsa. ¿Cómo se llama? Sí, un engaño. No era, era correcto el arreglo que ellos le iban a hacer al frente de la casa. Sí, sí, sí. ¿Y desaparecían? Sí, la gente de mayor edad se aprovechaban de eso y bueno, le daban dinero, como le hacían un recibo y desaparecían. Claro. ¿La cantidad de estafas que han cometido en la provincia de La Pampa es importante? Digo que son más de 10. Sí, detectamos en Ralicó, en Pico, en Huatraché, en Castec y en Hacha. Hay delitos que se damnificado, algunos que nos han hecho la denuncia, otros que se nos complica porque son personas muy mayor edad y te cuentan para aportar características de la persona, pero bueno, por el modo operandi y los elementos de prueba que se han reunido, bueno, gracias a Dios están involucrados en la causa. ¿Y han quedado detenidos? Están tres personas detenidas a disposición de la Fiscalía de Santa Rosa, a cargo del doctor Ordaz, y estas mismas tres personas, más el cuarto, quedaron detenidas por pedido de la Fiscalía de H. Está bien. Y está la acusación del intento de robo a este al taxista y además y después de la estafa realizada en la provincia. Ah, está bien. Bien, comisario, no sé si quiere agregar algo, si no le agradecemos estos minutos con Radio Carmen. No, lo que queremos por ahí alertar a la población, que por ahí, antes de realizar cualquier negocio con esta gente, que bueno, trate de llamar al si nos llaman la policía, mucho mejor, y bueno, o informarse antes que sean engañados por esta persona. Claro, sí, sí, sí. Bien, comisario, gracias, ¿eh? Bueno, gracias, hasta luego. Bien, la palabra del comisario Gustavo Orozco, jefe de la seccional tercera, contándonos esta detención de cuatro personas oriundas en la provincia de Buenos Aires.